sombra. Tuvo que tumbar la puerta. La bajaron de un camión rodeada de gente mirona, y todo el mundo gritaba: yo compro esa vaquillona, yo compro esa vaquillona. Me encantan las gorditas porque son sabrosas. ¡Mua! ¡Mua! Stop.